24/7. Podcast de noticias. Como siempre, un gusto enorme enviarles un saludo por este medio. Vamos a ponerle voz a dos noticias cortitas. Jefe de policía de Durazno realizará recorrida de trabajo a caballo por la zona rural de San Jorge. El comisario general Germán Suárez anunció que este martes, en horas de la mañana, iniciará una recorrida a caballo por la campaña, acompañado por el encargado de la comisaría Quinta. Esta primera recorrida, enfocada en la zona de San Jorge, forma parte de un plan previamente establecido y tiene como objetivo primordial el acercamiento con los habitantes de las áreas rurales, muchas veces distanciados por la agitada dinámica de la vida urbana. Durante esta actividad, que se prolongará hasta el próximo lunes, Suárez pernoctará en diferentes puntos de la campaña duraznense, manteniéndose operativo y en contacto administrativo, aunque físicamente alejado de la capital departamental. En su ausencia, cualquier reunión o asunto que requiera atención inmediata será atendido por la subjefe de policía, comisaria Andrea Corujo, quien asumirá la coordinación presencial desde la ciudad. Este es el primero de tres recorridos planificados con el fin de reforzar los lazos con las comunidades rurales y garantizar la presencia de la autoridad policial en aquellos lugares donde la distancia parece alejar a las instituciones del día a día de sus ciudadanos. 24/7. En el plano político. Es un momento clave. Estamos en la cuenta regresiva. Este martes 8 de octubre, la economista y dirigente del Partido Nacional, Laura Raffo, visitará la ciudad de Durazno rumbo al 27 de octubre como parte de su agenda política en el centro del país. A las 12 horas, ofrecerá una conferencia de prensa en el local de campaña de Jorge Reina, candidato a diputado por la lista 40 en calles Oribe y Rivera. Jorge Reina, quien aspira a un escaño en la Cámara de Representantes, consolidó su candidatura con el respaldo de dirigentes del Partido Nacional, como Felipe Algorta, José Luis Morena y Ana Laura Gadea, fruto de un acuerdo alcanzado tras las internas partidarias. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.